Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del magazine informativo de hoy, Kaixo Berriozar, ya está por los estudios de Berriozar y Ratia, Ricky Pérez. Ricky Pérez es vecino de Berriozar, es fotógrafo, como llevábamos anunciando en los informativos de esta semana, y está aquí porque ha montado una exposición que lleva por nombre Afotando Berriozar. Egunon, Ricky. Egunon. Cuéntanos un poco cómo se te ha ocurrido este proyecto. Pues como llevo ya un año sacando fotos en Berriozar en todos los eventos sociales que puedo acudir, pues quería hacer una exposición, pues digamos, de todo mi trabajo a lo largo de este año, de todos los sitios que he podido, de los otros eventos sociales a los que he podido acudir. ¿Cuántos trabajos expones en esta exposición? Pues son 27 fotografías, pero de muy diferentes, desde los cholines, fiestas de Berriozar, de deportes rurales, de concursos de sevillanas, pues más o menos un poquito de todo. Sí, que tocas un poco todo el circo de Berriozar, ¿no? Todas las actividades, todos los ámbitos. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo de la fotografía? Pues en la fotografía no mucho, la verdad. Empecé hace 7 años, pero como cualquier otra persona, y un poquito más en serio, digamos, que 4. Y ahora te lanzas, bueno, dentro de este mundo de la fotografía, te lanzas con este proyecto, que es la primera vez que lo mueves en Berriozar, sí, me imagino. Sí, es la primera vez. Y con intención igual de trasladarlo a otros sitios o de hacer este mismo proyecto en otras localidades de Navarra. Me gustaría, pues, el mismo proyecto, no moverlo, pero sí partes de él, digamos, en vez de que sea un recopilatorio, pues proyectos concretos, intentar moverlos un poquito, pues, por diferentes zonas o posibilidades que me puedan surgir. Ricky, viendo un poquito la exposición que has montado, veo que hay mucha fotografía en blanco y negro. No sé si son todas blanco y negro. No, todas. ¿A qué es debido que haya tanta fotografía en blanco y negro? ¿Qué quieres expresar un poco con eso? Cuéntanos. Porque yo pienso que el color distrae, sobre todo en social, que es lo que básicamente hago yo. Digamos, la lectura de una fotografía determinada por muchas cosas, que no vamos a pegar aquí la chapada, pero el color distrae generalmente de las emociones. Entonces, según para qué tipos de fotos, el color viene bien o puede venir mal, pero el blanco y negro generalmente siempre queda bien para expresar una emoción. Evoca mucho mejor recuerdos, sentimientos. Y de alguna manera eso facilita que resaltar el contenido de la fotografía. Exacto, el mensaje. ¿Cómo ha sido tu acogida de este? Bueno, comenzaste este lunes, antes de ayer. ¿Qué recibimiento has tenido en estos primeros días de exposición? Pues el primer día que estuvimos, pues bastante bien. Pude estar bastante tiempo y esos comentarios de gente. Bueno, también el primer día, pues generalmente son visitas de amigos cercanos y a eso es fácil contentar generalmente. Pero bien, en principio bien. Ricky, ¿te ha sido fácil, me imagino, con la cantidad de vida sociocultural que tiene nuestro pueblo? ¿Te ha sido más o menos fácil el realizar estas fotos? Digo, en cuanto a diversidad de actividad, ¿no? No sé si... ¿O has tenido que discriminar mucha por el hecho de haber tanta actividad? Pues eso es lo que me ha pasado. Ha habido eventos que no he podido ni poner ni una foto. También porque fotográficamente, digamos, que el evento no daba para que fuese notable, ni siquiera, y algunos han quedado fuera, pero básicamente porque también he cubierto tantos que era imposible que todos saliesen. Al final he hecho, pues, digamos, un poquito de todos los más importantes que he estado, que he hecho mayor número de fotos, pues sacar lo mejor que tenía de ahí. Estupendo, Ricky. Bueno, hace un tiempo, un par de meses, estuvieron aquí unas personas, en concreto los ganadores del concurso de fotografía de fiestas, alguno de ellos, y la verdad es que la fotografía en Berriozar ha cogido un auge, ¿no? una dimensión que hasta ahora no tenía. No sé si compartes conmigo esa opinión, que bueno, pues la fotografía tiene su cierta importancia y su espacio en Berriozar. Sí, igual que en todos los lados. La fotografía, desde que se llegó a lo digital, ha experimentado un boom porque la accesibilidad a poder tener fotos tuyas hechas bastante fácilmente, cada vez el manejo es más fácil de las cámaras, pues acerca todo este mundo a la gente que empieza Y ahí realmente, pues en Berriozar nos hemos juntado un grupo colectivo Bergasqui, que empieza a ver gente que estamos empezando, algunos unos llevan más tiempo, otros menos, pero compartes experiencias y con mucha ilusión. Ajá. Y poco a poco se dará que hablar. Y bueno, de hecho ya está dando que hablar, ¿no? Porque ya habéis recabado algún premio, algún miembro de, sí. Bergasqui ha recabado algún premio. No sé si a ti te ha tocado por recoger alguno de los premios de los distintos concursos a los que os presentáis los miembros de Bergasqui. No sé si tú tienes algún premio todavía, ¿no? Yo no. Pero con aspiración a tenerlos, quizás. Digo, no sé si te presentas a concursos. Tampoco me suelo presentar mucho. No me he presentado, creo que en mi vida solo me he presentado 3 concursos. Uh-huh. Creo que igual a partir de ahora sí que empiezo a tener ya más fotos buenas. Uh-huh. Igual me empiezo a moverlos también a concursos. Uh-huh. Pero básicamente tampoco me muevo por concursos, me muevo más por trabajos y tratar de exponer trabajos. Ricky Pérez expone su fotografía, su exposición de fotografía a Fotando Berriozar desde el pasado lunes hasta el 21 de diciembre en el Kulturgune. Bueno, pues se pueden ver los trabajos de este vecino de Berriozar, fotógrafo. No sé si tienes algún otro sitio donde se pueden consultar tus trabajos, Ricky, porque supongo que tienes muchos más trabajos que mostrar aparte de los de la exposición. Sí, estoy tratando de, todavía no he terminado de culminar un blog mío personal, pero bueno, por ahora pues digamos que bastantes de las cosas que he publicado están en berriozar.info. Ajá. O si no, en Flickr, Ricky Pérez. Ajá. Pues allí podemos ir para, bueno, pues para disfrutar también de tus obras y de esa comunicación que sirve de alguna manera la fotografía. A nosotros se nos marcha el tiempo, Ricky. Por nuestra parte no nos queda nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo. Y bueno, pues invitar a todas las personas a que disfruten con tus trabajos. No sé si tienes alguna otra cosa que decir. Nada, espero que los que hayáis ido os habéis quedado contentos con lo que habéis visto, y a los que no habéis ido todavía, pues animaros a que se mueva un poco la cultura, que es básico. Estupendo, pues a lo dicho, muchas gracias, Ricky, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Agur.